Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a esta emisión de jueves de su programa favorito, Noches Románticas. El día de hoy, un día muy especial, día 1 de noviembre, día de Todos los Santos. El día de mañana, bueno, festejaremos el Día de Muertos, una tradición ya mexicana. Y bueno, espero y la celebren a lo grande. Bueno, me presento ante ustedes, su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión de Noches Románticas con grandes artistas, como lo hacemos en punto de las 11 de la noche, de lunes a viernes? Vamos a iniciar con Amanda Miguel. Amanda Miguel nos va a interpretar uno de sus grandes éxitos, pero ahora lo vamos a escuchar a dueto con su hija Ana Victoria, las cuales nos van a interpretar esta canción que lleva por nombre Mi Buen Corazón. Esta melodía que diera a conocer Amanda Miguel y sería uno de sus grandes éxitos. Ahora lo vamos a escuchar en esta nueva versión, en esta versión que es en bachata, pero no menos bella, la canción de Mi Buen Corazón. ¿Qué les parece si la disfrutamos e iniciamos esta emisión de jueves de su programa favorito, Noches Románticas? Te he hecho mal.

comenzar. Continuamos en Noches Románticas. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, hipocresía total. Royce y Shakira nos acaban de acompañar en esta noche romántica con esta canción en bachata, eso que llevó por nombre Deja Vu, una versión o una canción muy bella y bueno, es para bailar y mover un poco el esqueleto en esta noche romántica. Seguimos adelante, esta siguiente melodía fue solicitada por mi estimada Erika Ruiz, que bueno, supongo que lleva alguna dedicatoria especial. Nada más la solicitó y dijo que quería escuchar esta canción de Jesse Joy, esto que lleva por nombre Quiero Conocerte. Supongo que es para algún galán, ¿verdad, mi estimada Erika? Y bueno, nos vamos a quedar con esa pregunta. ¿Para quién será esa canción de Jesse Joy? No importa, mi estimada Erika, tú tendrás

siento al despertar. Un desgarro de mi alma sigue vivo en ti. Que pasa el tiempo y no mi gana. ¿Qué más mentiría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé. Y otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú. Miento si digo que ya no te amo. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me lleva a de ti. Volver a verte duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te echa en falta. Si es que el tiempo me lleva. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me lleva. Víctima de amor, mejor morir amando que vivir con alma en pena. Fondo Flamenco, este grupo español, llegó aquí a la programación de Noches Románticas con esta canción que llevó por nombre ¿Qué tal? Y bueno, vamos a seguir adelante. Y bueno, vamos a escuchar esta siguiente canción de Ricardo Arjona. Esta canción que nos habla de que a veces nos fijamos tanto en el físico, pero no nos fijamos en lo que nos puede provocar una persona. Simplemente nos dejamos llevar por la primera impresión. Y si no es guapa o si no es guapo, en este caso vamos a hacerlo. El ejemplo con una mujer. Si no es guapa, pues bueno, no merecemos o pensamos que esa mujer no es para nosotros. Pero recuerden que a veces tenemos que fijarnos en su manera de ser, en su manera de pensar. Y es ahí donde a veces nos llevamos esas sorpresas y llegamos a decir: he venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también nunca fui tan feliz. Es ahí donde debemos de tomar en cuenta que a veces debemos de dejarnos guiar un poco con el corazón y dejar un poco de lado la vista, ya que eso, por decirlo así, el físico se va a acabar en algún momento, mas sin embargo los sentimientos de esa persona siempre van a perdurar el resto de sus días. Así que bueno, de esto nos habla en esta canción Ricardo Arjona, La mujer que no soñé. Vamos a disfrutarla. Y seguimos aquí en esta noche romántica de jueves. ¡Disfrútenla! La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca, una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le cede lugar. La que es más que una presea para enseñar. Jamás era modelo de televisión, porque aún no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, de esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también jamás fui tan feliz.

desapercibida mi tristeza. Un hombre normal es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Ricardo Montaner, esa canción que es autoría de Espinoza Paz y bueno, quien la diera a conocer, hoy la escuchamos en una nueva versión en voz de Ricardo Montaner, una bellísima versión con nuevos arreglos y bueno, vaya que le dio su propio estilo ese cantante venezolano. Y bueno, vamos a seguir adelante, ahora vamos a escuchar esta canción que, bueno, la solicitaron a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimado Gerardo Martínez, que nos está escuchando de Gómez Palacio Durango. Solicitó esta canción de Miguel Bosé y Benny Ibarra. Esta canción que lleva por nombre Si Puedo Volverte a Ver. Una gran canción y vamos a disfrutarla. ¿Qué les parece? Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Cuanto puede se me escapa y de momento lo que ha sido fue en esta ausencia que respiro hay algo más y otras muchas por yo ver. ¿Cómo aprender a estar perdido? Empezar a echar de menos cuando estreno corazón. Y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero y de una vez. Y cuando quieras te lo escribo sin un descanso mientras que hay una pared. Pero siempre por si acaso en el olvido que me aguanto lo que muero si puedo volverte a ver. El aire cuelga mis suspiros

Los Temerarios nos acaban de acompañar en esta noche romántica de jueves con esta gran canción que llega hasta el alma, esto que llevó por nombre Te Hice Mal. Espero les haya agradado y bueno, mis estimados amigos, hemos llegado a la finalización de esta emisión de jueves. Gracias por acompañarnos. Antes de ello los voy a dejar con esta canción de la española más mexicana, Rocío Dúrcal, la cual nos va a interpretar esta canción, autoría del Divo de Juárez, Juan Gabriel, esto que lleva por nombre La Guirnalda. Antes de ello, los voy a dejar con este poema que dice así: ya he probado las prisas, el sexo exprés y los amores precipitados, la abolición de los preliminares, los ombligos pasajeros, los te quiero a primera vista, los cuerpos fugaces, las bodas en Las Vegas, las cremalleras atropelladas, me enamoré de desconocidas y las desquise a contrarreloj. Ya no quiero eso, necesito un amor a fuego lento. De mi parte ha sido todo, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche romántica. Hasta pronto.